sonando, ya se oye el eco de un acordeón. Y al compás de los tambores, yo quiero darte mi corazón. Y a la orillita del río, besar tu boca de miel, bailar enamoraditos, cumbia, hasta el amanecer. Y a la orillita del río, besar tu boca de miel, bailar enamoraditos. Quiero llegar contigo a la locura, hasta el amanecer. Hasta el amanecer contigo. Quiero bailar enamorado a esta cumbia. Quiero llegar contigo a la locura, hasta el amanecer. La cumbia ya está sonando, ya se oye el eco.